Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Worry them, I worry them, I worry them, I worry them foreign man. Everything is a lie. Worry them, I worry them, I worry them, I worry them foreign man. Tardes. Estamos escuchando a Desmond Dekker, Fu Manchu. No sense at all to say how much you used to earn. Lo grabó esta canción en 1968. What you earn that make you a man. Bienvenidos, mi nombre es Selector Bogdan, voy a estar con ustedes hasta las 18 horas. Estás con Revolution en Radio Exit 106.4 FM. Face of the Fu Manchu. Thank you all ever so kindly. Vamos a continuar con Desmond Dekker, Reggae Recipe. And I'm real keen. So you sit back, relax, sip a coke. Hey, wait a minute. I hear the sounds of organ. Let me hear some drums to go with it. That sounds good. Let me hear some guitar. You can't have drums without a guitar now. Come on now, let me hear them guitar. Come on, guitars. Thank you ever so kindly. Piano. Come on, Mr. Pianist. You hit me real bad at that note, baby. Hey, bassy. Come on now. Don't be shy. Do your thing. Thank you. That sounds pretty good now. Well, let me get some of them swinging reggae guitar. Come on, Mr. Guitarist. Aye, aye, aye, man. That's cool. Fellas, now, shake the thing. Come on. Stir it around. Give me the sound of the living reggae. Come on, it's from Jamaica, you know. Make it sound Jamaican. Thank you, that sounds good. But now, ladies and gentlemen, we got for you Desmond Dekker, right about now. Birds to build their nests and dome the trees to take rest. And when the moon is not quite round, tell me people, where can the missing bits be found? It can be found in the reggae recipe. Come on, fellas, do your thing. Reggae recipe. So everybody stay on my scene because they don't want to be no jello bean. East, west, north and south, you know the reggae knocks them all out. It's like the farmer, he said to the potato, man, I plant you now, but I'm gonna dig you later. So stay with me because I'll set you free like the reggae recipe. Come on. Fellas, where you at? Hit the spot with all all you've got. Do it to me now. Give me the recipe. Reggae recipe. Desmond Dekker nació el 16 de julio en 41 y murió en el 25 de mayo en 2006. Fue un jamaiquino singing songwriter y un músico muy muy bueno. Tuvo uno de los primeros éxitos con su banda The Aces. Ladies and gentlemen, introducing Ken Booty. Speak softly. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel the words, the tender trembling moment start. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly love, wine-colored days worn by the sun, deep velvet nights when we so no one hears us but the skies. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly love. Booty nació en Denham Town. Un suburbio de Kingston. Wine-colored days worn by the sun. Deep velvet nights when we are one. Softly love so no one hears us. But the skies, the vows of love we make will live until we die. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly love. You came into my world with love, so softly love. So that every mouth can be fed for the Israelites. Israelites. Get up in the morning, sleeping for bread, sir. So that every mouth can be fed. Was he asked to receive? Oh, me Israelite. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, me Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm. A escuchar escucharon la, el tercer tema de Desmond Dekker. Con esta canción tuvo un gran éxito internacional, Israelites. Darling, she said that was yours to receive. Oh, hold me, Israelites. Look, you took them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, hold me, Israelites. Otra gran canción que sonó mundialmente fue Shantytown, que salió en 1967. Life. Desmond Dekker. Desmond Dekker sacó una canción que se llama It Meek en 1967. I never see you when you jump over the wall. You think I never see you when you accidentally fall. Me say, I think. Make your puppy your bitter ball. I think. Why you accidentally fall? I think. Is she crying out for ice water? Ice water. Ah. It make gran éxito también. Hey, hey. Decker murió de un ataque de corazón el 25 de mayo en 2006 en su casa en Tornoth Hills, Inglaterra, cuando tenía solamente 64 años. Rest in peace. Boom. Ladies and gentlemen, Jimmy Cliff. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you alias James Chambers. You must try, try and try, try and disfruta esto en Radio Exit. You'll succeed at last. Persecution you must. You've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it. No hard and fast now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at Cliff. James Chambers nació el 1 de abril en 1948. Un buen mensaje. Si no puedes conseguirlo directamente, hay que continuar intentando, intentando, intentando hasta que lo consigas. Fue un músico muy importante, un cantante, como ustedes se dan cuenta, que tenía una voz impresionante y un actor muy bueno. Actuó en la película The Harder They Come. Era el protagonista más importante. Tenía el nombre Ivan en la película. Scotty, draw your brakes, yo. Cantante que se llama Scotty. Nació en 51 en Westmoreland, Jamaica. Murió en febrero 2003. Era vocalista y un DJ muy importante en su país, en Jamaica. Fuimos su primera banda cuando estaba estudiando. Se llamaban The Federals en 1967. Sacó un total de 3 álbumes. School Days en 78, Crystal y Enjoy Your Breaks, lo que estamos escuchando ahora en 72, son Crystal Label. Gran nombre, gran cantante. Pero vamos a volver a escuchar a Ken Booty. Just Another Girl. Empezó a grabar en 1950 cuando formó un dúo con su vecino Stranger Cole. Su primer solo track salió en 66 después de Clement Coxon Dodd lo firmó a su label Studio One. Vamos a ir a un paso para atrás. Dos pasos para adelante. The Melodians, River of Babylon. Es una canción Rastafari. Lo armó un chico que se llama Brent Doe y Trevor McNaughton. By the rivers of Babylon, where he sat down. How can we sing King Alphas? heart. Be acceptable in thy sight, oh, for I. A la banda The Melodians. Esta canción salió en 1970. Esta versión, que es la versión original, salió on the soundtrack de la película que salió en 1972, The Harder They Come, que estuvimos escuchando antes. Y como todos ustedes saben, en Europa fue Boney M. que con su cover version lo hizo muy popular. Eso es historia, chicos. Historia de Jamaica, el principio de la música reggae, sin hablar de The Maytals, sería un crimen grande. Álbum Sweet and Dandy. Se formaron originalmente bajo el nombre Maytals. Es uno de los grupos jamaiquinos más importantes, sobre todo durante la época de ska y rocksteady. Se formaron en el principio de 1960s, cuando ska era lo más que había. Estamos escuchando al frontman, Hibbert. Oh yeah. Reggae brings back life, man. Yo, yo. It is you. Pressure Drop es una canción que lo grabaron en 1969 de Mitals. Lo hicieron para el producer Leslie Kong. Esta canción está en el álbum que salió en 1970, Monkey Man, que salió en The Beverly Records. Esta canción lo ayudó, para decir poco, para decir, esta canción lo hizo en la banda y lo formó en su carrera afuera de Jamaica. Y cuando la canción salió en the soundtrack de la película The Harder They Come en 73, no había nadie que lo podía parar. Vamos a hablar de una banda que se llama The Slickers, Johnny Too Bad. Ladies and gentlemen, The Slickers, Johnny Too Bad, aquí en Radio Exit Revolution Show, yo. Walking down the road with the pistol in your waist, Johnny Too Bad. Walking down the road with the ratchet in your waist, Johnny Too Bad. Yeah. Gonna run to. The Slickers, un grupo rock steady de Jamaica que se formaron al finales de los años 60. Se centraron sobre los hermanos Derek Crooks, que fue el miembro que lo armó el grupo de The Pioneers, en conjunto con su hermano Sidney. Vamos a ir a Inglaterra, The Specials. Stop your messing around. Better think of your future. Time is straight right out. Para ti, Rudy, The Specials. A veces lo usaron el nombre Specials AKA. En English, Two Tone Ska Revival Band. Yeah. Se formaron en 1977 en Coventry, England. Messing around, better think of your future. Formado por un chico que se llamaba Jerry Damers, y también estaba un chico que se llama Terry Hall, que es el cantante, y Lindvall Golding fue el guitarra. Como se escucha, tenía mucha energía este chico. Ska punk. Special second time up on the bat today, Ghost Town. Salió en 1981. This town is coming like a ghost town. All the clubs have been closed down. This place is coming like a ghost town. Thank you. place on the shelf. This place is coming like a ghost town. No job to be found in this country. Can't go on no more. The people getting hungry. Single charts. La canción habla de la crisis que estaba en la sociedad de Inglaterra en este momento. No había trabajos. No había seguridad. Bastante familiar, ¿no? ¿O no? Bueno, para toda la gente que vive aquí en Ibiza, mañana en Vara del Rey, entre las 11 hasta las 5 de la tarde, vamos a estar ahí en Vara del Rey, mostrando al mundo que estamos totalmente en contra de las plataformas de petróleo que están montando aquí, que no va muy bien con nuestra idea de Ibiza. Sol y playa. Vamos a escuchar una canción, una versión de Toots and the Maytals, Monkey Man, by The Specials. Estáis con Radio Exit 106.4 FM DAR, con Reggae Illusion, con Selector Bogdan. Estáis donde tenéis que estar yo. Ahí estamos escuchando Dance, Cleopatra Dance, de Prince Buster, pero lo dejamos ahí. Egyptian queen obeys. Oh, great Caesar, could you come and let Cleopatra dance this dance, sings Prince Buster. La canción viene del principio de la época de Rocksteady. Vamos a escuchar otra canción de Prince Buster que fue muy importante también para la historia de reggae. Madness, we call it madness. Madness, madness, we call it madness. It's plain to see that is what they mean to me. Madness, madness, I call it madness. Madness, madness, we call it madness. Madness, madness, we call it madness. I'm about to explain that someone is using his brain. Madness, madness, we call it madness. Madness, madness, I call it gladness. I know I'm filled with gladness. Oh yes, estás escuchando a Prince Buster, estás escuchando la historia de reggae music aquí con Selector Bolden en Radio Exit. And I won't be the one. Los críticos modernos de hoy han mostrado muy poco interés en el trabajo de Prince Buster. Bueno, aparte de esta canción que voy a poner ahora, Judge Dredd. Now my court is in session, will you please stand? First, allow me to introduce myself. My name is Judge 100 Years. Some people call me Judge Dredd. Now I am from Ethiopia. Try hard, you rude boys, for shooting tough the people. You rough, you tough, you rough. Tough. My court on the beat-top, cause I'm Bex, and I am the rude boy today. Who got this? Yes, sir. Salió en 1972. Yes, sir. Rude boy Emmanuel Zachariah Zaki Pom. Prince Buster era el rey de hits durante toda esta época. Bueno, ahora estamos llegando a... Vamos a ir a noticias, después volvemos en 5 minutos más o menos. Muchas gracias, adiós. Murder charge, 6 grab and flee charge. But you are not guilty. Hush up! Guilty or not guilty? Not guilty, sir. I don't care what they say, take 400 years, stand down. Emmanuel Zachariah Zakipam. Yes, sir. You've been charged, 15 charge of shooting intent. 15 murder charge. And I heard that you was the one down there in Sutton Street who tell the judge, rude boys don't care. Well, this is King Street. And my name is Judge Dredd. And I don't care. 9169. Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pinch of rum for your wife. So for my personal part of you, get an ugly girl to marry you. A pretty woman makes her husband look small, and very often causes his downfall. As soon as he marries her, then she starts to do the things that will break his heart. But if you make an ugly woman your wife, you'll be happy for the rest of your life. wanna be happy for the rest of your life. Never make a pretty woman your wife. So from my personal point of view, get another girl to marry you. If you wanna be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. So for my personal point of view, get an ugly girl to marry you. Say, man, hey, baby, I saw your wife the other day. Yeah, yeah, she's ugly. Yeah, she's ugly, but she's okay, cook, baby. Yeah, if you wanna be happy for the rest of your life. Hablar de la historia de ska y de reggae, de roots, de reggae music. Sin hablar de Scatolite sería un crimen también, ¿eh? If you wanna be happy. Los primeros que hicieron la fusión entre boogie woogie blues, rhythm, blues, jazz, mento, calypso y African rhythms. Vamos a escuchar otra canción de ellos. Scatolite. Que estuvieron aquí en el verano, aquí en Ibiza. Fue grande yo. Esta canción se llama African Root. Bienvenido a la segunda vuelta de Regulation aquí en Radio Exit. En teoría era la banda que militaba atrás de Prince Buster y muchas otras artistas jamaiquinos. Grabaron sus canciones más grandes, incluido la canción que vamos a escuchar ahora, Guns of Navarone, entre 1964 y 65. Hoy os presento Guns of Navarone con The Scatolites. Original reggae sound, yo. Bye. Guns of Navarone. Thank you. canción de Peter Tosh, Here Comes the Judge, hablando de Judge, de The Scatolite, yo. System, see, our imperial judicial system. I mean, the judge of righteousness. Here comes the judge. Hear ye him. Ladies and gentlemen, bringing up the top of the top, Peter Tosh. Thing to say before this just judgment. Come say it now and say it like you're glad, and not like you're mad. For this judge have no mercy in this time. Court's in session, silence in the court. The court's in session, silence in the court. The court's in session, silence in the court. The court's in session. Christopher Cumberlas. Yes, sir. Francis Drake. Yes, my lord. Bartholomew de las Casas. Your honor. Vasco da Gama. Present. Majesty. Alexander so-called the Great. I am here. John Hanin. Sir. James Grant. Your honor. David Livingstone. Yes, present. Miranda, present. John Constantine. Yes, sir. Henry Martin. Your honor. Barbara Pola. Yes, sir. Now say after me. I solemnly swear that the evidence I shall give shall be the whole truth and nothing but the truth. So help me God. In session. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. In session, silence in the court. The court's in session, silence in the court. The court's in session, silence in the court. The court's in session, silence in the court. The court's in session. You're all brought here and count one, robbing and raping Africa. Contempt. Two, stealing black people out of Africa. Three, brainwashing black people. Four, holding black people in captive for more than 300 years. Five, killing over 50 million black people without a cause. Six, teaching black people to hate themselves. Execution. If any of you have anything to say before this execution, say it quick, say it glad. This judge is getting impatient. Your honor, it's only 1,000. No mercy. Penalty for all this. Each of you must be hung by the tongue. But your honor, we've been forced. 1,000. Silence in the court, the court's in session. Aquí Peter Tosh pone todos los, toda la gente que han robado y han destruido la historia de África y de Jamaica. Vamos a escuchar otra canción de Peter Tosh que creo que todos, todo el mundo lo sabe, lo conoce, ¿no? Bueno, Legalize It capaz está un poquito censurado, no. Fuera de broma. Peter Tosh. This devaluation. Come get a blow. Come get a blow, Peter Tosh. An eruption. Come get a blow. What a destruction. The pound get a blow. Prepare for starvation. The pound get a blow. Must a living get a high. The pound get low. Remember I told you. You're gonna bet. De todas las épocas, Peter Tosh alongside Bob Marley. Vamos a escuchar otra canción de Bob Marley y Peter Tosh y Bunny Wailer. Simmer Down, it's the Studio One. Everybody get up and dance now. Andy, que está diciendo, deja tus armas en tu casa. Cool down the PSO. We say we know you're bad like your ass, and we know you're not take back no tack, and you no shoot and miss, and you no take no diss. Johnny in Dubai, Johnny in Dubai, don't take your guns to town, leave your guns at home. Them say you're bad dung a ya, and you go and you bad up a bra, and you come back dung a ya, and you still bad like Johnny in Dubai, Johnny in Dubai. Don't take your guns to town, leave your guns at home. Yeah, yeah. Road boys, don't take your guns to town. Road boys, leave your guns at home. Yeah, yeah. Road boys, don't take your guns to town, or the police and soldier will surely shoot you down. Yeah, oh. Nació en Kingston, Jamaica, el 19 de febrero de 1951. Es un legendario cantante de las raíces del reggae con éxitos como Government Land y esta canción que estás escuchando ahora, Johnny Too Bad. So let's start getting happy now. Ready? Let's go moon skylocking, yo. La gente que ha venido ahora, estáis con Radio Exit 106.4 FM. Bogdan va a estar con ustedes hasta las 18 horas. Before we reach on the moon, fellas, we gotta make sure that everything is thick and strong. Alright? You gotta make sure you're shining your booty. Brush your teeth, because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinner speaking. My name is Caleb. All right, Caleb. Right. And remember, I'm the boss. You can see, look on my foot or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I say sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? One time. Got the biggest boots then. And we gonna start stomping. Ready? There we go. Moonwalk stomping, yo. Now, we wanna make sure when we get up in the head, we got the moon in front of us. Now, when we finish this, we ain't got no problem on the moon, so we gotta wait till we get back to the head to have a drink. Okay? Yeah. All right. Now, we want to make sure that everybody's still in the groove when we get back. So let's start singing one more time. Ready? Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. me encanta la energía, me encanta la ironía. Decimos no a los racistas, yo. Hailing up the selector. Vamos a escuchar un grupo que se llama Zion Train, Hailing Up the Selector. Picking up the operator, like the man Jah Shaka Khan. He's the Zulu warrior, King David selector. Them are the heavyweight selector. Sounds like Irish and Stepan. The mother high rise selector at the boom shakalaka. Upper shanty high warrior. Unification and love goes out to the mighty, mighty, mighty Zulu warrior. Hailing up the selector. Hailing up the selector. Hailing up the selector. Hailing up the selector. Hailing up sounds like the boom shakalaka. Sounds like the Jah warrior. Also the dub organizer and the King Shiloh. Cause you do it in a style and fashion. Are dub and dance pioneers and have been the undisputed leaders for more than 15 years. The band are heavily in the alternative underground culture scene and have been that since the 90s. They've also been producing fine roots reggae music through this period. And they are one of the most finest live dub acts in the world. Hailing up the selector. Hailing up the selector. Firehouse can come. Penny real in the area. Jah works the man, yeah. Armageddon Center. Zion Train nos viene de Inglaterra, ¿eh? Son increíbles, están haciendo todo en vivo, o sea que nunca sale exactamente igual. Madre. ¿Cómo estamos, gente? A escuchar una canción, vamos a mantenernos en Inglaterra, vamos a ir con Mickey Dread, Mantrol, Dread at the Mantrol, yo. Nowadays, live it on earth, ain't no right, till you as a sufferer, you have no choice. Mildred alias Michael Campbell, 54 hasta 2008. Todo el mundo lo conocía como Mickey Dread. Nació en Jamaica. Producer and broadcaster. Uno de los más innovadores e influyentes intérpretes dentro de la música reggae. Experiencia y técnica, su voz única, lo hizo un gran artista, Mickey Dread. Empezó a trabajar en 76 como ingeniero en la radio más importante de Jamaica, Jamaican Broadcasting Corporation. Convenció a sus jefes en la radio para que le dieran un programa radiofónico propio, ¿no? Llamado Dread at the Control, donde él, Mickey Dread, pinchaba nada más que reggae music. Era una cuestión de poco tiempo que Campbell tenía el programa más popular de la emisora, Dread at the Control. Ya, big up yourself. Ahora vamos a cambiar un poquito, vamos a escuchar una canción de Bob Marley. Eso es para toda nuestra gente que están ahí afuera. Stiff Naked Fools, Bob Marley. Yes, you are gone for so long. So stiff-necked fools, you think you nació bajo el nombre Nesta Robert Marley, más conocido como Bob Marley. Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae. El álbum Legend lanzó en 84, que lanzó en 84, 3 años después de su muerte, es el álbum más vendido de la historia de reggae music. Con 10 discos de platino, estamos escuchando Historia aquí en Radio Exit. Bueno, vale, va. Otra de Bob, vamos. Eso es para toda la gente que siente que es viernes. Buen fin de semana a todos. Salir bien, sí, pero la gente aquí en Ibiza, mañana tenemos que estar en Vara del Rey muy presentes, muy presentes, porque el mundo está mirándonos, ¿sí? Vamos a estar ahí. Paradise doesn't come your way, you gotta make it come your way. A dejar a nadie en sacar este sueño. Sálveme Ibiza, sálveme. Bueno, vamos a ir a África ahora, vamos a ir a escuchar a un chico del Ivory Coast que se llama Tikenja Fakoly. Na we na we na, ini che, ini che, na we na we na, kane wolo, gbele yala, kane balo, o gbele yala, kane wolo, nyani na, kane balo, o nyani na, na isara tene bolo, ne kona isara tene bolo. Na isara ye ala le bolo, na isara ye ala le bolo, na we na we na, na we na we na, iniche iniche, na we na we na. la voz de Tikinja Fakoli, que nació en 1968. ¿A qué mola? Malo, peleala, canibolo, ñanina, canibalo, coñanina, nay, sarate nebolo, deco nay, sarate nebolo, nay, saray ala lebolo, nay, saray ala lebolo, nay, nay, nay. Nació en el 23 de junio en 68 en Odiene. El norte del Ivory Coast. Descubrió la música reggae cuando solamente tenía pocos años. Su primer grupo, Jalais, salió en 87 cuando tenía 19 años. Yo. Hizo un nombre muy rápido en su país, pero faltaba poco para ser una estrella mundial. Ladies and gentlemen, Tikinja Fakoli. Elles sont venues les femmes avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent pour couper une fleur cachée sous son ventre. Non, l'excision. J'ai dit non. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Un homme est sur son ventre, son corps ne répond même pas. Elle voulait bien qu'il entre, mais elle ne le sent même pas. Il est juste là pour s'aimer sa graine. Mais ce chant qui laboure est une bien triste plaine. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non à l'excision, j'ai dit non. Por la forma que canta, por la forma que hace el texto muy políticamente inconveniente contra el sistema político, ¿no? Hay mucha gente que lo comparan con Bob Marley. Ils ont pris dans son île le plus beau des trésors. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non à l'excision. Toca música para despertar a su gente. Música habla de las injusticias que lo han hecho a su gente, su pueblo. En 98 se fue a París. Por la primera vez se salió de su país y se fue a Francia. E hizo un concierto de la hostia. Vamos a escuchar una canción que que mola mucho, que me gusta muchísimo. Eso es para mi gente ahí afuera. Pedimos todos los días para la gente que sufran y necesitan ayuda. Divided up our country. Ils ont partagé le monde. La Tchétchénie, je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu mets dans mon manne l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien de médaille. Chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de bled, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton nom. Moi je t'aide à mettre le général. Ils ont partagé le monde. Rien ne me donne. Rien ne me donne. Rien ne me donne. Ils ont partagé le monde. Il se tord que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandin. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé ma Africa. Ils ont partagé ma Africa. Ils ont partagé le monde. Paris. Ils ont balayé le monde. Ils ont partagé mon nom. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Facoli habla para la gente que están sin trabajo, sin futuro, sin país y con un gobierno que realmente no los ayuda, ¿no? Esto ha hecho que Tekin Jah Facoli tiene mucha, mucha gente que lo escuchan en todo el mundo. Después que en su propio país la situación política ha sido muy, muy jodida durante los últimos años, Tekin Jah Facoli está actualmente viviendo en Bangui, que es el capital del Mali, donde sus conciertos se llena siempre. En 2007 Tekin Jah Facoli fue declarado persona non grata en Senegal después que criticó al presidente Abu Jala. Ha sacado un total de 13 álbumes. Así que bueno, hoy os dejo con estas palabras. Vamos a decir hola a un compañero nuevo, Javi, bienvenido. Os dejo en buenas manos, muchas gracias por esta sesión, nos vemos el viernes que viene si Dios quiere, ¿vale? Un abrazo grande desde nosotros aquí en Radio Exit, que tenga un buen fin de semana. Deu. Ils ont partagé le monde. Rien n'est